fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Junto al mapa de la policía. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Exactamente 3 minutos después, a las 17:21 horas, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina disparó contra Jonathan en la Plaza de los Dos Congresos. Gracias a la multiplicidad de registros que nos enviaron los fotorreporteros y la ciudadanía en general, sumado al video de una cámara domo de monitoreo urbano ubicada en el Congreso Nacional, identificamos a la gente que tiró a los ojos de la víctima a una distancia apenas mayor a 3 metros, contra la recomendación expresa de los manuales de uso. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Fin de espacio publicitario. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! ¿La tribu? ¡Viva! Espera. La tribu. ¡Viva! Ahí está mejor. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, otro día de enero, el último día que nos vamos a encontrar al aire en enero, el 28 de enero, hoy 28 de enero. Bueno, gracias Eli Baldonado por habernos acompañado, gracias Camilo, que está, que es el responsable de muchas de las cosas que ustedes escuchan acá, que esperemos que en estos días se vaya de vacaciones, así descansa un poquito. Sabemos que ya hace alguna escapada por ahí, no le dice nada a nadie, se va acá a Puerto Madero y mete las patas en la fuente. Ah, no, eso era en Plaza de Mayo. Bueno, gracias Camilo por acompañarme otro año más. Bueno, una cosa que no entiendo en la ciudad de Buenos Aires, o que entiendo poco. Ustedes vienen escuchando en este programa, lo vengo diciendo hace tiempo, la cantidad de edificios que se han hecho alrededor de mi casa de ahí en Boedo. Y acá mismo, en Almagro también, pero digo en mi casa de en Boedo porque es donde más paso todos los días, y se han hecho edificios que en 3 meses, 4, los terminaron. Hay otros que están tardando mucho más, está bien, son obras que han, por ahí a veces están paradas, vuelven a arrancar, pero bueno. Pero hay una cantidad bastante importante de edificios. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que es una ciudad que se ha invertido mucho con ladrillos y siempre ha dado resultado eso. Los viejos que han tenido un mango, que no muchos, pero algunos que tuvieron la suerte de poder ahorrar, pero siempre matándose trabajando, qué sé yo, han comprado así algún departamento, y eso ha hecho que se usara como ahorro. Ahora yo no entiendo a dónde van estos departamentos y ya no creo que sea esa gente, ¿no? Es decir, que sea, yo me da más gente que construye empresas recontramillonarias. No quiero opinar de dónde sacarán la plata, suponemos que será plata limpia, suponemos, qué sé yo, pero uno no entiende porque los precios están muy desfasados, a veces los departamentos están un tiempo, la misma empresa lo tiene hasta un año o más. Hay casos allá en Boedo de departamentos que no se venden hace 2 años. Y es raro todo porque aparte hoy el metro cuadrado para construir está carísimo. Está bien, muchos de estos empezaron cuando el metro cuadrado estaba en 500, 600, 700, 800 dólares. Hoy el metro cuadrado de construcción está entre 1.300 dólares, llega a 2.000 si tiene agregados como amenities y otras cosas, o mejores heladeras, o que ya vienen o ponen calefones, puede llegar a costar hasta 2.000 dólares. Cuando el precio de venta del usado está más o menos entre 1.000 dólares. Es decir, ya no es ese recontra negocio, por lo menos para los que invierten. Entonces ahí es donde uno duda de dónde sacan la plata. Después, vuelvo, puede haber algún jubilado, alguien que compre algún departamentito. Pero a mí me llama la atención porque los nuevos son los que menos se venden porque valen prácticamente el doble que los usados. Se ha armado una distancia entre un departamento nuevo y un usado, cosa que no ocurría antes por el costo de la construcción. Bueno, yo no lo entiendo. En algún momento, ahora en marzo, Le preguntaremos, buscaremos a alguien de alguna inmobiliaria para que explique, porque, no sé, vivimos en una ciudad, donde la energía no alcanza para todos, por eso hay cortes, y en una ciudad donde estamos saturados de departamentos donde no vive nadie. Es todo, por lo menos, extraño. Bueno, hoy 28 de enero vamos a escuchar a Javier Palma, secretario general de AGD UBA, que hablaba sobre un paro docente, sobre todo lo que estaba pasando allá por el agosto, el 13 de agosto. Después de esto, vamos a escuchar a Carlos Delfrade, que se daba a mitad del año pasado el tema de algunos asesinatos, algunas cosas que ocurrieron en diferentes lugares en donde estaba metido el narcotráfico. Y él, como es un especialista y rosarino, lo vamos a escuchar a él también. Javier Palma es secretario general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Sociales y está en línea. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Javier, a ver, contame un poquito por qué este paro, si tiene que ver con la ley, solamente con la ley de financiamiento universitario o con algunos otros temas, aparte de los salarios. Bueno, primero te corrijo en algo y aclaro, no estamos todos de paro. La Federación CONADO Histórica, en el caso de la docencia universitaria, tiene un paro sin actividades y sin asistencia a nivel nacional todas las semanas. Lamentablemente el resto de las federaciones, de otras federaciones, no lo han hecho así, han hecho paro, hemos confluido todos el paro el lunes pasado, sí, incluyendo a los no docentes, pero luego solo la CONADO Histórica y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, la GDUBA, es quien mantiene el paro hasta el día de mañana inclusive. Ah, pero todos los gremios, porque tenía el dato que se habían unido, pero solamente el lunes y martes. No, fue solamente el lunes. ¿Solo el lunes? Sí. Claro, y después hay han llamado a jornadas de visibilización y otro tipo de actividades, en el caso nuestro, por la gravedad de la situación, por el deterioro enorme que venimos arrastrando hace mucho tiempo en lo salarial, pero no solamente en lo salarial, nuestra asamblea, en el caso de AGDE y el Congreso de la Federación, votó paro de toda la semana. Ajá. Esa cuestión. En los motivos... Sí. No sobran los motivos, diría Sabina, pero puntualmente en el caso salarial te puedo dar algunas cifras que seguramente a la audiencia la van a impactar. Sí. Nosotros hemos perdido desde el 2015 hasta acá, hace 10 años, casi el 80% del poder adquisitivo. Y cuando digo casi es 79% y monedas. Y en el caso de la asunción del gobierno de Milei, esto es de noviembre del 23 hasta hoy, esa cifra alcanza el deterioro salarial más del 45%. Uh-huh. Es decir, que ya el deterioro salarial ya venía de antes. Yo recuerdo haber hecho alguna nota con la CONADO Histórica que no estaba de acuerdo con las paritarias que se firmaban, ¿no? Y donde explicaban que los salarios eran bajos y no se ajustaban, sí, por inflación. Bueno, eso todavía se profundizó, ¿no? Sí, se profundizó. Y tenés otro dato, porque antes nos quejábamos de paritarias que no eran tan lo positiva que nosotros creíamos. Pero claro, desde septiembre del año pasado es que no tenemos paritarias. Claro. Directamente el gobierno da aumentos de manera unilateral que son realmente irrisorios. Hoy se conoció el dato de la inflación, ¿verdad? Uh-huh. De 1,9. Sí. Y a nosotros nos van a dar de manera unilateral 1,3. Por lo tanto, todos los meses nosotros estamos un punto abajo, 0,8, 0,7, y se va aumentando el deterioro salarial. No lo hemos empardado nunca, ni siquiera sin entrar en discusiones o en debates de cómo miden lo que miden, digamos, ese 1,9, todo lo que experimentamos prácticas muy comunes, como ir al supermercado, sabemos que lo sacan de un dibujo muy particular. Claro, encima, sí, yo hoy justamente comparaba que en general, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, nuestra inflación es mayor. El año pasado fue un 17% mayor que la del INDEC Nacional. Digo porque también es para tener en cuenta, ¿no? No gasta lo mismo un docente de Buenos Aires que un docente por ahí de otro lugar, ¿no? No, y además, viste, las cosas que dejan de lado a la hora de medir, por ejemplo, el alquiler o otras cuestiones que son parte fundamental de la gran mayoría de la docencia en general y de la universitaria en particular. Claro, cuando se promedian los alimentos, los que uno no puede dejar, como pueden ser lácteos, etcétera, son los que más aumentaron, claro. También. Exactamente. Yo pensaba, el año pasado nosotros, en el mes de abril, hablaba, también habíamos estado siguiendo este tema, lo venimos siguiendo todo el año, pero yo lo que vi, fui a la movilización del 23 de abril del año pasado, vi realmente una de las pocas movilizaciones de los últimos años, por la universidad pública, ¿no? En defensa de la universidad, por aumento de salario para los trabajadores, etcétera. Una de esas movilizaciones nunca vistas prácticamente, ¿no? Que más de 500.000 personas solo acá en Buenos Aires. Y pensaba, en ese momento, dije, bueno, acá hay un tema, porque nosotros los porteños, sobre todo, tenemos muchas vacas sagradas que decimos, ¿no? Como la universidad, como la educación, como el tema de los derechos humanos, como el Garrahan, como la salud. Y pensábamos que eso podía hacer torcer el brazo y también que la dirigencia sindical en general iba a estar a la altura de todo esto. ¿Esto no fue así? No, justamente después de esa marcha, la del 23 de abril del año pasado, que fue la más grande de la historia, lejos de continuar en un proceso de lucha y de mantener las acciones, todo eso se fue aflojando. Pensemos que el presupuesto universitario tiene la particularidad de ser en su gran mayoría salarios. Estamos hablando de una relación de 90-10. Claro. Y lo que se consiguió después de esa marcha fue que el gobierno actualizara el gasto de funcionamiento de las universidades, que es ese 10% del presupuesto universitario. Uh-huh. Es una cifra muy menor. Todo lo que era salarios y demás se mantuvo aplastado. Uh-huh. Pero sí, eso hizo que lo que había confluido en esas marchas y en esos procesos de lucha, que era toda la comunidad educativa, me refiero a autoridades, trabajadores, estudiantes, y también, bueno, digámoslo, la defensa del derecho a la educación universitaria de parte de la comunidad, se rompe a partir de que se quiebra ese frente, ¿no? Donde las autoridades consiguen lo que querían, que eran los gastos de funcionamiento, y la cuestión salarial quedó al costado. Eso después derivó en un proyecto de financiamiento universitario parecido al que ahora se está discutiendo, que se aprobó y que fue vetado en su momento. Y que nos devuelve a la misma situación hoy, porque lo que se logró la semana pasada con la aprobación de diputados de la ley de financiamiento universitario, hay que mirarlo con precisión, porque el proyecto de financiamiento universitario, que está al borde de conseguir los 2/3 que permitirían blindarlo frente al veto de Milei, al veto seguro de Milei, es lo que va a hacer, va a vetar, faltaría un solo voto de los no conseguidos, digamos. No es así en el caso de los salarios, que es el artículo 5, y que ese fue votado por bastante menos diputados, lo que nos pone en la cuestión salarial más lejos de obtener los 2/3, por lo tanto la posibilidad del veto es mayor. Claro. En el voto en particular ahí votaron menos diputados, mirá, ¿no? Menos diputados, claro. Sí. Eso es algo interesante para ver y mostrárselo a la gente. 141 votos, mientras la ley en general tiene 150 y pico, que lo deja ahí al borde de soportar el seguro veto de Milei. A nosotros para la cuestión salarial deberíamos conseguir que 12 diputados que no votaron, sí, voten. Ah, claro. Claro, y, claro, porque puede haber el veto en ese artículo en particular también. Sí, es que si vos te fijas cómo viene la cuestión y el peso que tiene la, lo salarial en relación al presupuesto universitario, lo cual habla a las claras de una cuestión fundamental, y es que el derecho a la educación universitaria, que tenemos que defender todos como comunidad, cae sobre las espaldas de los trabajadores. Que solo un 10% del presupuesto sea destinado a infraestructura, proyectos de investigación y todo lo demás. Ajá. Y que sean fundamentalmente salarios, ¿sí? Habla a las claras de la importancia de la cuestión. Uh-huh. Javier, si me tenés que decir cómo afecta esto en lo diario, en la universidad. En la enseñanza a los chicos, ¿qué me dirías? No, digo, por ejemplo, en docentes que se van, docentes que tienen que tienen otros trabajos, entonces también afecta a cómo se enseña, ¿no? ¿Vos qué es lo que vos ves dentro de la universidad? Bueno, el deterioro de las condiciones materiales de existencia de la docencia está teniendo consecuencias que van a ser muy difíciles de revertir. Uh-huh. Por caso, nosotros tenemos un salario inicial de 240 mil pesos, lo que lleva directamente a la renuncia de muchísimos docentes. El año pasado, si bien más lejos, renunciaron 15 mil docentes. Uh-huh. Y los que no renuncian y se quedan, tienen que conseguir otros trabajos, la cuestión de la actualización en términos de compra de libros, estar actualizados en su propia formación, elementos para poder dar clases, más te imaginarás que queda en una zona ya de lo imaginario, digamos, es que es prácticamente imposible. Así que las consecuencias son enormes. Porque estamos ante situaciones en las cuales lo más elemental es lo que está en juego. Llegar a la universidad, el transporte, tener para comer. Uh-huh. Cosas muy muy elementales. El deterioro es muy fuerte. Se están rompiendo equipos de investigación, equipos de enseñanza que durante muchos años se han construido, ¿no? Trayectorias, tradiciones. Uh-huh. La verdad que el plan de destrucción que el gobierno lleva adelante en relación no solamente con la universidad pública, sino podemos decir con la contra la salud pública, la ciencia y demás, ajá, tiene consecuencias enormes y las va a tener durante muchos años. Esto, está claro. Ahora, Javier, ¿cómo sigue esto? Ustedes, porque, claro, esto de que no acompañen el resto de los gremios complica un poco, ¿no? Para llevar adelante un paro que sea más contundente. Pero, ¿qué piensan hacer desde... ustedes desde acá, desde la AGD y desde la CONADU histórica? Después, nosotros... Sí. Ah, perdón. No, después que termine este paro, que es decir que ya el lunes ya no habría paro, ¿no? El 18. No, nosotros tenemos votados paros de 48 horas rotativos para lo que queda de agosto, pero no la semana que viene. Uh-huh. En las venideras y la primera de septiembre. Ojalá podamos confluir con las demás federaciones, estamos abiertos a eso, creemos que es la única posibilidad, obviamente, de victoria, pero a la vez creemos que es a partir de la lucha. Claro, claro. No una unidad solamente por la unidad misma. Y apuntamos también a la realización de una tercera marcha universitaria nacional que vaya al centro del poder, a Plaza de Mayo, sí, y que vuelva a poner a la de la universidad como lucha en el escenario que corresponde, que es el de las calles, por confluir con, recién vos nombrabas, la lucha de Garrahan, la lucha de los sectores de la discapacidad, todos los que estamos siendo víctimas del ataque del gobierno de Milei, para armar un polo fuerte, ya no solo a nivel universitario, sino de todas las luchas, que marque un camino, porque está claro que no estamos en frente a un gobierno que negocie, a un gobierno que respete divisiones de poderes y demás. Esto es una guerra declarada y, uh-huh, y tenemos que parar a Milei. Nosotros justamente salimos con esa consigna de que el paro se le hace a Milei, y que el objetivo es justamente pararlo antes de que siga destruyendo la universidad y las ciencias públicas en la Argentina. Perfecto. ¿Y esto para cuándo sería? Y nosotros hacemos paro esta, la semana que viene, no, la otra, de 48 horas. Sí. Ahora no tengo las fechas, pero... Yo digo la marcha, la gran marcha. Bueno, nosotros queremos que sea... 24, sí. Nosotros queremos que sea en la primer quincena de septiembre. Tenemos ahí una fecha muy fuerte en lo simbólico, que es la de la Noche de los Lápices. Ojalá que podamos todos estar a la altura y hacer una gran movida ese día, si no antes. Y bueno, tenemos también una agenda de lucha ahí, hay una marcha que se va a hacer por la salud y la universidad con los compañeros del Garraham, esto es el 27 de agosto, uh-huh, y tenemos ahí un fixture, para utilizar unas palabras, sí, la jerga deportiva, bastante cargado, y lo tomamos con mucha responsabilidad porque así tiene que ser. Estamos frente a una situación en la cual lo que se demanda es eso. Perfecto. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación, Javier. No sé si te quedó algo que por ahí querés agregar. No, solamente una cosa, de decirle, explicar a todos, a la comunidad, que el objetivo de los paros es mostrar un camino, y que el camino de la lucha es el que tenemos que emprender todos, defendiendo aquello que tanto nos ha costado construir, ¿no? En el caso de la educación superior es un derecho, y es un derecho que hemos tenido todos hasta acá y que tenemos que legarle a las futuras generaciones como tal. Está claro. Javier Palma, te agradezco mucho por esta comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Start my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.

should be. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Julio Gambina, que hacía un balance económico allá por fin de año, cuando se aprobaba la ley de presupuesto. Escuchemos. Termina el 2025 y hay exitismo político en el gobierno. Bueno, no solo ganó el medio término en octubre, sino que desde octubre a diciembre, que asumieron los nuevos legisladores, cooptó una cantidad de legisladores que pasaron de sus partidos históricos a fortalecer las fuerzas de La Libertad Avanza. Y con eso se llevaron adelante las extraordinarias, y un gran logro político del gobierno es el presupuesto 2026. Es el primer presupuesto de la gestión Milei. Dos años, el 2024 y el 2025, sin presupuesto, y los grandes grupos internacionales de inversores, el Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional, pedían que hubiera presupuesto como una garantía política de que el gobierno puede disciplinar al sistema político argentino. O sea que la democracia realmente existente en la Argentina, la ultraderecha de Javier Milei, puede gobernar, puede marcar el rumbo, puede mantener este rumbo de ajuste y reestructuración regresiva, que es lo que piden los grandes inversores para las expectativas de sus tasas de ganancia. Y en rigor, el gobierno sigue esperando ese arribo de inversiones internacionales que le dé viabilidad a la política económica del gobierno. Por eso los inversores piden más ajuste, más reestructuración, el gobierno responde afirmativamente, todavía el consenso electoral y cierta pasividad, más allá de la importancia y enorme resistencia y movilización popular que hay en la Argentina, el gobierno avanza con su plan. Pero no tiene las todas las fichas completas para hacer avanzar su proyecto. Especialmente no cuenta con las suficientes divisas para hacer frente a compromisos internacionales, y por eso, junto con el presupuesto, se aprobó una legislación de inocencia fiscal, que es un mecanismo de disminución de las penalidades por evasión simple o evasión agravada. El tema es que se han modificado los límites y ahora la evasión simple apenas se cuenta a partir de los 100 millones y la evasión agravada a partir de los 1.000 millones de pesos. Digamos que son cifras gigantescas de perdón fiscal para sectores con alta capacidad de ahorro sobre la base de la evasión. Como venimos sosteniendo, el gobierno Milei legisla con este consenso electoral obtenido y esta hegemonía en el sistema político para los sectores más enriquecidos de la economía argentina. Bueno, fuerte sospecha de que tras de esto estaba el narcotráfico es que el proyecto de inocencia fiscal oportunamente fuera presentado por José Luis Espert, hoy ya fuera de la Cámara de Diputados, enjuiciado y fuertemente sospechado de vínculos con el narcotráfico. Bueno, esa es la Argentina que estamos viviendo. Es una Argentina crecientemente incorporada al capitalismo criminal, donde los temas son el narcotráfico, la compraventa de armas, la trata de personas, la especulación financiera, y por eso las noticias permanentes están asociadas a mecanismos especulativos, aunque lamentablemente la justicia no termina de avanzar sobre esos casos. Claro, la justicia es expedita contra los sectores populares, contra los sectores que resisten la política oficial, pero no contra estos elementos fundamentales del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Por eso es un logro político para el gobierno el presupuesto 2026, que le facilita los mecanismos de endeudamiento externo, aunque desde el exterior le piden más, y por lo tanto el mercado financiero internacional le está diciendo por ahora que no a nuevos endeudamientos. Lo que ha logrado es el apoyo político y financiero de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. La intencionalidad es en el 2026 y en adelante recuperar la capacidad de endeudamiento externo de la Argentina bajo legislación externa, lo que promueve una mayor dependencia de la economía argentina. El desafío está en la sociedad, en el movimiento popular, en terminar con la fragmentación social de la lucha cotidiana, y bueno, en el camino de la unidad en la diversidad de los jubilados de los miércoles, en los caminos de la unidad y la diversidad de las grandes movilizaciones que ha habido en la Argentina de este tiempo, sea por la universidad, sea por la salud, ante la política recurrente de ajuste consolidada en el 2025 y proyectada a perpetuidad para el 2026 y años siguientes, la necesidad es de la unidad social más amplia para generar condiciones de posibilidad de un proyecto político alternativo en la Argentina. Pese a todo, felices fiestas y buen año 2026. Bueno, espero que esto les haya servido para algo. Siempre nos quedamos con duda, ¿no? Bueno, ya me voy a comprar un departamento por Boedo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Eli Baldonado. Gracias, Camilo. Chau. time of day, and that's a cold shadow. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires.